más. Yo también tengo lo mío y hoy compartiremos el amor. Porque sé cuando te llamo, tú corres al lado mío y con un gesto de deseo siempre hacemos el amor. Porque todavía te quiero y yo sé que aún me amas. Cuando estamos en la cama, nos matamos de pasión, solo tú y yo. Y solo tú sabes llegar. De yo sé que nunca nadie quedará. Y solo tú verás. Solo tú y yo.